Sara. Te estaba diciendo que parece que viene el del agua, pero en realidad no era el que yo estaba esperando, es otro. Ay, no. Y se fue de paso. Ajá. O sea, hay otra cosa que te quiero decir. Que te he querido decir, creo que fue el miércoles la vez que viniste. Ajá. Hace 3 días. Y me dijiste que, entre otras cosas, me dijiste que Daniel había dicho que este era el último mes que de internet que me pagaban. Ajá. Que me iba a pagar el último mes hasta el 6 de julio. Ajá. Entonces hay una cosa que te quiero decir en cuanto a esto. En los últimos 2 años y medio, casi 2 años y medio, desde que me empezaron a poner las inyecciones de antipsicóticas, he estado muy aislado, he estado completamente aislado, cuando menos en Mazatlán, en cuanto a la gente de Mazatlán. Entonces, en parte porque principalmente porque no puedo salir casi, aparte que no tengo nada de dinero como para salir, eso no tiene tanto que ver, pero aparte de eso, por lo mal que me siento, no me siento la mayor parte del tiempo en condiciones de socializar. Eso es consecuencia de los efectos adversos del medicamento. Y entonces, estoy muy al lado y yo en el 2009, tuve un intento de suicidio. Ya te platiqué eso en abril del 2009. ¿En casa de Norma? Sí, en la casa de Norma. Ajá. Por los efectos secundarios de las inyecciones, porque cuando salí del reclusorio, Jorge me habló por teléfono y me dio 7,000 pesos. Entonces con esos 7,000 pesos yo me fui a Tijuana y a la Ciudad de México. Pero yo tenía la intención de irme de Mazatlán porque no quería volver a tener el problema de que me hospitalizaran, porque además Daniel me dijo que si no me ponían las inyecciones me iban a volver a inyectar a la fuerza los de Protección Civil. Entonces yo quería dejar de tener esos problemas y quería irme a vivir a otra ciudad, quería irme a vivir a Tijuana o a la Ciudad de México. Por eso me fui para allá, pero estando allá me di cuenta de que era imposible que yo trabajara por los efectos que tenía, efectos adversos. Uh-huh. Oye, todo esto. Oye, hijo. ¿Qué? Espérame tantito, ¿sí? Sí. Mira, déjame hacer una llamada nomás, hijo, porque ya se va la Dani. Ah. Y necesito hacer una llamada. Ah, bueno. Hijo, ahorita te marco. Sí, está bien. Ándale, está pues, bien. Hijo. Ahorita okay. Te marco, ¿eh? Bye. Bye.